Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un sacerdote se encontraba en su casa parroquial cuando llegó un joven que le manifestó el deseo de dialogar. De entrada le aclaró que no creía en Dios. Entonces, ¿eres ateo?, le dijo el párroco. ¿Por qué no crees? El estudiante describió las ideas infantiles que conservaba acerca de Dios, en las que no podía seguir creyendo. Mi buen amigo, dijo el presbítero, ahora somos dos los que no creemos en ese Dios. Con mucha paciencia le fue explicando algunos temas religiosos. En primer lugar, que las actitudes de muchos cristianos reflejan una imagen errónea de Dios, como si fuera una reliquia que se la saca cuando surge alguna necesidad especial. Muchos lo asocian con la buena suerte y lo abandonan cuando no salen bien las cosas. También le atribuyen el mal que padece el mundo con una evasión de la propia responsabilidad y libertad. Le dijo también que muchos piensan que deben acercarse por el razonamiento o reducirlo todo al sentimiento. A su vez, se encuentran los que creen que él pide un cumplimiento hipócrita y sin amor. El sacerdote le dijo que, erróneamente, algunos transmitieron conceptos religiosos abstractos, presentando la fe como un deber y no como una respuesta libre. Ellos no tuvieron una experiencia del Dios vivo y por eso redujeron la catequesis a la doctrina sin una vivencia. El joven se fue interesando en la conversación y le preguntó al cura párroco sobre la imagen que él tenía de Dios. Le dijo que creía en el Dios amor revelado por Jesús, que nos impulsa al amor fraterno. Como dice la palabra de Dios, nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Eso se puede leer en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 12. En la vivencia del amor nos encontramos con Dios. Además, el amor con que nos amamos es un testimonio para que otros crean. Escribió Italo Gastaldi en el libro Educar y Evangelizar en la Posmodernidad algo muy interesante. Como entraron en crisis las creencias religiosas, las ideologías políticas y los valores tradicionales, los jóvenes buscan un líder, guía y modelo al mismo tiempo, que les señale en qué esperar, que les dé seguridad y fe, que les proponga ideales y les anuncie la verdadera salvación. Nuestra actitud tiene que ser acogedora. En la iglesia hay que formar grupos juveniles y más ampliamente comunidades sanas y cálidas, en que haya hermandad, solidaridad, asistencia, personalización, en que las personas sean escuchadas y tomadas en serio. Comunidades misioneras, no cerradas en sí mismas, en las que los seglares se sientan comprometidos. Esta es la tarea no solo de los sacerdotes, sino de todos los que por el bautismo somos corresponsables de sacar adelante la gran familia eclesial. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.